En la hormiga roja de esta semana vamos a estar hablando sobre una parte de nuestro ser argentines, nuestro ser latinoamericanes. Vamos a conocer un poquito más una de las raíces que está impregnada en lo más profundo del territorio que habitamos. Este siempre fue un lugar de paso. Hoy para los que van y vienen en la ciudad. Hace un tiempo para los invisibilizados. Antes de ser lo que vemos, Plaza San Martín fue un mercado de esclavos. La Plaza Mayor. Y antes, Córdoba tampoco era lo que vemos. Las personas que caminaban nuestras veredas eran un 60% de afrodescendientes. ¿Qué pasó en nuestra ciudad? Alrededor del 1600 comienzan a llegar a Córdoba contingentes de personas esclavizadas procedentes de Angola para ser distribuidas en mayor medida a las minas del Alto Perú, Cuyo y Chile. Muchas otras permanecieron en la provincia destinadas a trabajar para familias acomodadas y para las órdenes religiosas. Del censo de 1778 se desprende que en Córdoba las castas afromestizas conformaban el 48% de la población y en 1813 llegaban casi al 60%. Ahora escuchamos al antropólogo Agustín Ramírez que nos cuenta cómo fue esa llegada de africanes esclavizados a la provincia de Córdoba. La información que dice los censos que hay, que son posteriores a los censos republicanos, hablan que sí, que había un porcentaje fuerte de personas que eran o negros o descendientes de sus castas. Pero hacia la llegada ya de lo que sería la conformación del Estado-Nación, estos censos muestran como una desaparición de esta población. Y en realidad lo que está surgiendo ahí es un proceso de blanqueamiento de la población. No es tanto que esta población desaparece realmente, sino que el Estado-Nación construye un relato, una narrativa nacional en la que todos somos blancos, europeos y descendemos justamente de los europeos que vienen en el aluvión migratorio del principio del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Justamente lo que se va a dar es un proceso de mestización entre los que es los grupos que conformaban la colonia, que eran los indígenas, los negros y los europeos españoles, a los cuales luego se le van a sumar con el aluvión migratorio del siglo XIX, los europeos italianos y de ese tipo de etnicidad. Lo que se va a construir también en esa época, que se quiere blanquear la población, es la idea de su desaparición a causa de lo que eran las epidemias, las guerras. Pero en realidad lo que está operando ahí no es una desaparición real de esta población, sino una desaparición en lo que es los discursos. Luego de la conquista, en el proceso de conquista, empieza a ser necesario mano de obra y lo que hacen los europeos es recurrir a la mano de obra esclavizada. Y ya en el 1588 los vecinos de Córdoba piden y solicitan al rey que envíe negros porque no están teniendo la colaboración de la población indígena. Y la importancia de Córdoba en ese momento es crucial porque va a ser un nodo central del paso de los afrodescendientes. Los afrodescendientes generalmente, los esclavos llegaban y acá se repartían a lo que era el Alto Perú, que era la principal economía que había en ese momento, y a la región de Chile iba a otra parte. Pero no es solo que este era un lugar de paso, sino que, por ejemplo, la Compañía de Jesús hizo uso de esa mano de obra esclavizada. Y justamente para poder mantener lo que fue el Colegio Mayor y el Convintorio de Montserrat, fundaron toda una serie de estancias, 6 estancias en lo que sería el interior, para poder producir y para poder conseguir dinero y lo que serían bienes para poder mantener estas instituciones que eran educativas y religiosas. Y para ello recurrieron a la mano de obra esclavizada. Cuando los jesuitas son expulsados en 1767, la Junta de Temporalidades inventaría todos los bienes muebles e inmuebles que tenían los jesuitas Y acá de nuevo está esta idea de objeto de los esclavos, porque son inventariados juntos con las mesas. Los animales, claro. Y hay unos 2.000 esclavos que son propiedades aproximadamente de la Compañía de Jesús. Okay. Y que la idea es que, bueno, con la huida de los españoles, ¿qué pasó con estos esclavos? Y en realidad estos esclavos siguieron formando parte de la sociedad, no se fueron en ningún lado. Y la Junta de Temporalidades vendió a algunos a particulares, a vecinos de Córdoba, y otros pasaron a ser propiedad de la orden religiosa franciscana, que fue la orden que llegó después de los jesuitas. Pon la vela por detrás, como todo lo demás. Parte de la construcción del pensamiento racista de esa época, la idea de que esta gente era esclavizada debido a una cuestión natural que ellos tenían, que eran más fuertes y que podían, se adaptaban mejor a estas latitudes. En realidad hay un proceso de construcción social ahí que hace que se piense, que se articule la idea del negro con el que tenía que ser esclavo. Si uno se fija en lo que es el sistema de castas, que es el sistema de clasificación que en las colonias las personas tenían, muchas de las categorías que se le atribuían a los negros o a sus descendientes estaban relacionadas con el ganado. Por ejemplo, el mulato, la palabra deriva de la mula, del hijo del caballo y del burro. Después lo que es sambo también viene de la cría de ganado. Cuando un esclavo se escapaba se lo llamaba cimarrón, y eso es lo que nos está hablando, es que hay una deshumanización de estas personas. Y también algo que permite la invisibilización, que es un caso que es algo paradigmático de la Argentina, es que la categoría de negro en Argentina pasa a ser una categoría con un sentido étnico que se usaba en la colonia para designar a alguien que venía de África, que era esclavizado, y en el siglo XIX pasa a ser una categoría para designar a el otro social, sería. El otro social es generalmente los pobres. Acá aparece esta categoría de negro para indicar a los sectores subalternos de la sociedad, que es un uso que todavía actualmente tenemos. El historiador y docente Marcos Carrizo analiza en su libro África en Córdoba el racismo y el blanqueamiento operado por los ideólogos de la nación argentina, y aporta también datos sobre la permanencia de un colectivo social preexistente a la nación y actor fundamental en la construcción de la misma. El proceso de blanqueamiento discursivo que operó desde el Estado-Nación ha llevado a que haya un negro social y no un negro fenotípico, digamos, con cara de negro o sí, uh-huh, pero no tan negro como los senegaleses o como, no sé, los colombianos, donde hay un negro que es el negro pobre, que es el trabajador, porque cuando se van desestructurando con la organización nacional y la construcción del Estado argentino, estos grupos que quedaban de afroargentinos ya en esa época, sí, ellos se van ciudadanizando, se van mimetizando y van conformando el campo y lo van estructurando del mundo popular. Entonces el negro es el trabajador en general, aunque tenga otro rostro y otra melanina. Logramos que el 27 de abril sí fuera aprobado como Día de la Cultura Afrocordobesa, pero para la ciudad únicamente, reconociendo Córdoba su etapa esclavista y su población negra. También estaba ahí entre los considerandos del decreto que se trabajara con la Secretaría de Educación, pero nunca fuimos convocados. Así que a veces son logros muy parciales que no tienen un impacto más allá de las redes o de la prensa, porque también tiene que ver con digamos, no todo el mundo en Córdoba aún presintiéndose afrodescendiente lo reconoce. Y esto tiene que ver con el desconocimiento, con el racismo que aún opera y con la etapa de conciencia en la cual se encuentra determinada persona. Y digamos, no es fácil a veces identificar por qué te para siempre la policía. Exacto. Pero si tenés ciertos conocimientos, sí te das cuenta por qué te para todo el tiempo. Porque sos una otredad, una alteridad. Sos algo distinto a lo que el Estado dice que es la Argentina, que supuestamente es un país blanco, europeo, moderno y no sé qué más. Pero todo eso forma parte de los mitos, ¿no?, de la Argentina. De África llegó mi abuela vestida con caracoles, la trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz, y en América del Sur, a golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, can, can, can, ritmo a la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima, y en la hacienda La Molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola pagaron por su faena, zancudo para su vena, pa' dormir duro suelo y naíta de consuelo contra amarguras y penas. En la plantación de caña nació el triste socavón, en el trapiche de ron el negro guardó la hazaña, el machete y la guadaña curtió sus manos morenas, el indio con la quena, el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Murieron los negros viejos, murieron los negros viejos, pero entre la caña seca se escucha la zamacueca y el pan alivio muy lejos, y se escuchan los festejos que cantó en su juventud, de Cañete a Tumbuctú, de Chancay a Mozambique, se oyen claros repiques, ritmos negros. Cuidar el territorio que somos y que habitamos implica reconocerlo, reconocernos.